Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, viernes 28 de junio de 2019. Y como es tradición, los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado porque queremos comprender y saber lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Sergio. Aquí pasando el frío. Sí, pues. Y preocupado de que además usted sabe que hay varios ríos y canales en el sur. Así es. Esta región novena que se están saliendo de sus cauces. La sí. Cosa está más o menos crítica. Así es. Bueno, y para Santiago también vienen lluvias en este día, vienen, fin de semana vienen, también. Sí, bueno, ahí veremos cómo están trabajando las autoridades al respecto con el tema de la gente sin vivienda o que hayan sido o sufrido algunos daños, sobre todo en el sur del país, en la región del Biobío, sí, la Araucanía, entre otras regiones. Así es. Sí. Juan Andrés, vamos a seguir algunas páginas que nos convocan también para esta jornada. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó finalmente su visita a Venezuela, va a entregar un informe final el 5 de julio, pero Michelle Bachelet, como alta comisionada, escuchó casos de víctimas de violencia política que sufrieron violencia por defender la democracia venezolana y están en contra de un golpe de Estado. Al mismo tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro entregó su compromiso a la alta comisionada de respetar, como siempre, los derechos humanos. Bachelet pidió continuar con el diálogo que impulsa Noruega. Al mismo tiempo, Michelle Bachelet mostró su preocupación, Juan Andrés, frente a las sanciones impuestas sobre las exportaciones de petróleo, la comercialización del oro, que Estados Unidos mantiene en contra de Venezuela. Se mostró fehacientemente, Juan Andrés, al parecer, para algunos medios de comunicación o para que no lo creían, la existencia de un bloqueo económico en contra de Venezuela. ¿Cuál es la impresión en general tras el paso de Bachelet ahí por Venezuela y observar la realidad que sucede? Bueno, yo creo, Sergio, que la visita de la alta comisionada y lo que ha señalado ella y los primeros resultados, yo creo que benefician a Venezuela y al pueblo de Venezuela, en primer lugar, son una señal muy potente respecto de el respeto a la institucionalidad del Estado venezolano, pero también son una señal muy potente respecto de algo que hoy día está tomando mucha fuerza en distintos foros internacionales y también en Naciones Unidas. Se está debatiendo esto en Ginebra y en otros lugares, que es el que ya Venezuela es la expresión también de una acción que se hace cada vez más sistemática, cada vez más cruel, cada vez más violenta por parte de Estados Unidos respecto de naciones, pueblos, países o conjuntos de países incluso que no están de acuerdo, que buscan soberanía, que respetan el multilateralismo, que quieren la paz, que no tienen los mismos proyectos políticos, ni económicos, ni culturales que representa el gobierno de Trump, y que ocurre que son castigados, sancionados, bloqueados, intervenidos, es una cosa muy brutal. Entonces, yo creo que en ese contexto lo que ha hecho la alta comisionada es muy importante porque ha sentado un importante precedente que ojalá pudiera considerarse a la brevedad en relación al bloqueo brutal, criminal, que se ha intensificado en estos últimos meses por parte de Estados Unidos hacia Cuba, y lo mismo hace respecto de Nicaragua, y lo mismo está haciendo Trump respecto de Irán, respecto de Rusia, respecto, en fin, de la India. Ahora está amenazando también con sanciones de China. Es decir, no hay nadie que se salve de este garrote brutal norteamericano que lo único que hace es generar situaciones terribles para los pueblos. Entonces creo que el resultado de la visita del alta comisionado, tal como lo ha señalado el gobierno de Venezuela, como lo ha señalado en más de una ocasión ya el canciller Jorge Arreaza, es positivo para Venezuela y para nuestra región. Ahora, el problema, Sergio, es que aquí hay gobiernos y hay sectores de nuestra región que simplemente no quieren ver ni quieren escuchar. Es una ceguera terrible. Fíjese usted lo que está pasando hoy día mismo respecto de los migrantes en Chacayuta, en el norte de Chile, en donde una postura oportunista, manipuladora, politiquera de parte del gobierno de las derechas de este país, que generaron expectativas, ellos mismos han hablado de la famosa visa democrática, en fin, pero ahora, como les sale lo que son realmente, entonces están buscando deshacerse de la gente que viene a nuestro país de la peor manera. Ya la directora del Instituto de Derechos Humanos de nuestro país ha señalado que estamos frente a una crisis humanitaria terrible que hay que resolver. Y la única forma de resolverlo, y por eso lo menciono a propósito de la visita de la alta comisionada a Venezuela, es que el gobierno chileno, si de verdad quiere humanitariamente ayudar a Venezuela, bueno, converse con el gobierno de Venezuela, converse con la Cruz Roja, converse con Naciones Unidas y se establezcan puentes, mecanismos para lo que el Papa Francisco ha dicho más de una vez, y es que las migraciones hay que tomarlas como cuestiones que se van a incrementar incluso en el mundo y en todas las regiones del mundo, pero que las soluciones a esas situaciones no se pueden ver desde la óptica de los grandes poderes o de la manipulación, sino que sobre la base de fenómenos que han sido generados por situaciones de guerra, por desigualdades, por bloqueos, por una serie de cuestiones que las personas que hacen las migraciones, que protagonizan las migraciones, son los menos responsables de las causas que han derivado en aquello. Mire, el drama de ese hombre venezolano con su hijita al lado, que está ahí en la orilla de un río, que trataba de llegar a Estados Unidos, ha vuelto a impactar a todo el mundo. Sí. Se recordaba también ese pequeñito que en un mar, en una orilla de mar, también en la zona del Oriente Medio, en relacionado a Europa, también lo encontraron muerto en una playa. Es decir, mire, yo creo que ya las cosas no van más, y yo de verdad creo que la insensibilidad, la falta de humanismo, el politiquerismo de Trump y de sus socios en nuestra región, Bolsonaro, Macri, Piñera, Duque, creo que están mostrando una crueldad sin límites que es necesario tratar de cambiar. Y creo que en ese contexto, repito, el viaje de la alta comisionada ha sido muy importante. Incluso yo creo que voces como la de Almagro, de la OEA, Banco, de Human Rights, que es un vocero de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano sobre encubrimiento, que dice defender los derechos humanos. Y en nuestro propio país, no solamente la derecha, sino otros que se compran el cuento, se han comprado el cuento de que en Venezuela hay una dictadura y un montón de otras cosas más que han pasado por arriba de esta situación dramática que ha generado el bloqueo, y que ha buscado golpe o intervención y no diálogo. Yo diría que deberían reflexionar sobre el sentido real de lo que significa y lo que ha significado esta visita de Michel Bachelet a Venezuela. Juan Andrés, el ministro de Interior, Andrés Chadwick, decía, en un tema distinto, pero en un tema político finalmente, decía hace algunos días que mirar la política como una actividad en bien de la gente y no bajo la retrógrada mirada de lo que me conviene a mí, porque soy oposición, no le doy al otro. Se refería al acuerdo entre la Democracia Cristiana o Huachain y el gobierno por contrarreforma tributaria. Pero esa palabra de Andrés Chadwick perfectamente puede encalzar en lo que usted señala, lo que está pasando en Chacayuta, en el norte de nuestro país. Ahí hay un tema de derechos humanos, de violación a los derechos humanos que la está cometiendo este gobierno. Este gobierno fue a la frontera de Venezuela, a Cúcuta, también mostrándose como un gran defensor de los derechos humanos, pero en el patio de su casa está violando los derechos humanos. ¿Qué dice al respecto, por ejemplo, el Partido Comunista, que tuvo su pleno del Comité Central hace poco? ¿Dio cuenta de esta situación internacional, Juan Andrés Lago, especialmente el estado de ánimo de la gente de lo que está sucediendo en nuestro país y que tiene razón con el aspecto internacional? Mire, nosotros hicimos un intercambio donde yo creo que ya, igual que en el anterior pleno del Comité Central, dimos más centralidad a nuestras preocupaciones sobre el contexto regional, yeah, sobre la situación internacional que está cursando. Como además, desde un mínimo sentido de solidaridad, Sergio, de autoconvencernos y convencernos definitivamente en nuestro país de que esta globalización capitalista, esto de que aquí sálvese quien pueda, esto que estar debajo de la gran potencia, o esto de que al final somos no sé qué cosa dentro del mundo, de acuerdo a los cánones neoconservadores, neoliberales, yo diría que hoy día con más urgencia necesitamos reconocernos como parte de un planeta, de una humanidad que necesita, como decía Gabriela Mistral, una humanidad que necesita ser humanizada frente a dramas tan grandes como el calentamiento global, los cambios climáticos, los problemas del agua, en fin, pero que además tenemos un gobierno que no ha querido ni firmar acuerdos internacionales sobre temas de inmigración, que no ha querido firmar acuerdos internacionales sobre los temas de impacto medioambiental, en fin. Es decir, nosotros estamos frente a una situación dentro del país en donde los reflejos de la crisis, de los problemas grandes que existe en la humanidad en Chile se incrementan. Se incrementan. Yo le quiero decir que en otros países hay gobiernos que adoptan medidas para mitigar o para enfrentar esas situaciones. Usted mencionaba en su comentario recién el problema de los acuerdos. Es que sabe lo que pasa, mire, la Fundación Sol acaba de entregar una nueva antecedente respecto de el porcentaje de ganancias que tienen las AFP y cómo una buena cantidad de ellas que están controladas por grupos económicos extraen de los trabajadores de este país que cotizan, extraen esos recursos y los reinvierten en los grandes grupos económicos a una tasa superior al 70%. Y por lo tanto, llevan a esas tasas a incrementarse en sobre centenares de millones de dólares, lo que representa incluso más del 2% del PIB nacional de Chile. Frente a esa situación, usted tiene la contraparte donde más del 50%, casi el 60%, de las personas que reciben pensiones de API reciben pensiones de menos de 150 mil pesos y para abajo. Ese es el nivel. Entonces, ¿cómo se les puede pedir que apoyemos una acción que va, por un lado, desde el punto de vista de la reforma tributaria, a regalar más de 1.000 millones de dólares a las familias, ni siquiera a las empresas, a las familias más ricas de Chile, y en el terreno de las pensiones reafirma una arquitectura que sacrifica no a una, sino que a lo menos tres generaciones, porque son 20 años, convenzámonos de una vez por todas que eso es así, no es una invención, estamos hablando de a lo menos tres generaciones que se van a ver totalmente determinadas y esclavizadas a pensiones que son por bajo los 150 mil pesos. Entonces, ¿cómo puede una autoridad política que representa un sector que siempre ha estado vinculado a la derecha, que además lo que está buscando es de nuevo generarles mejores condiciones para reinversión, cómo puede pedirle a sectores como el nuestro que aprobemos o respaldemos ese tipo de cosas? Y son aberraciones tremendas. Aquí de por medio pueden haber manipulaciones mediáticas. Yo he escuchado, hay gente con tanta ligereza que habla de que los consensos, los acuerdos, la gente no quiere confrontaciones. No es verdad, es una gran mentira. Miren lo que está pasando con educación, con pensiones, con salud. O sea, ¿qué quieren? Que ya la gente no sé qué haga para que se le pueda reconocer en las situaciones de descontento social objetivamente frente a problemas que no pueden tener una resolución como la que se está tratando de imponer. Y entonces ahí es donde yo creo que viene la necesidad de generar una sinergia mucho mayor. Nosotros en el pleno del Comité Central pusimos en el análisis y en la proyección una centralidad y que fue el que nosotros tenemos que respaldar y también impulsar y ayudar a impulsar todas aquellas formas de latente y explícitas de descontento social que vayan en función de soluciones justas y buenas para la mayoría de la población. Y por otro lado, también vimos como centralidad que en este contexto el cuadro regional y el cuadro internacional nos interpela mucho. Por eso dice usted, yo le quiero dar un dato, mire lo que está pasando en Argentina. ¿Qué duda cabe? Ahí hay una crisis social de una magnitud tremenda. Brasil está a punto de caer en recesión y por lo tanto se están empezando ya a generar situaciones sociales fuertes y reales. Entre medio, un gobierno que ya desde el punto de vista de la corrupción, tanto que levantó la bandera de la corrupción, ahora ya está empezando a caerse a pedazos. Es decir, un guardia, parte de la guardia personal de Bolsonaro, es detenido en un aeropuerto europeo con 38 kilos de cocaína. Esos son por sobre 100 millones de pesos. Entonces, y además en una crisis social, repito, que ya se está pronosticando una recesión en el caso de Brasil. En el caso de Colombia, un gobierno que no sabe cómo enfrentar, porque creo que es parte de eso, lo digo responsablemente, la tragedia de que ya van más de 500 asesinados en Colombia. Más de 500 asesinados en Colombia, la mayoría activistas sociales, activistas indígenas y ex militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, ahora desarmados, ahora en situación absolutamente de involucrarse en la vida social y política del país. Pero la mayoría, le repito, son activistas sociales, indigenistas. Anda por ahí también un video de un niño que le asesinan a su madre, un activista social, y es terrible, Sergio, la reacción del niño con el cuerpo de su madre asesinada. Entonces estamos hablando de situaciones extremas y críticas. Esos son los socios de Piñera en nuestra región y Trump, el otro socio. Entonces nosotros lo que vimos fue que tenemos que generar la mayor cantidad de acciones que permitan ayudar y apoyar a los proyectos emancipadores en nuestra región, progresistas, reformistas, en fin. Porque de verdad que si en Argentina, en las futuras elecciones, gana la dupla formada por Fernández y Fernández, el cuadro va a cambiar. Y si en Uruguay el Frente Amplio, que va por un cuarto gobierno, es votado mayoritariamente por su pueblo, la situación regional va a cambiar. Y si en Bolivia es reelecto el movimiento que encabeza Evo Morales y García Linera, pero por cierto que la correlación de fuerza en nuestra región va a cambiar y de alguna u otra manera vamos a tener más elementos para resistir a esta embestida brutal norteamericana, a las derechas regionales y tratar de reponer y reintentar lo que ya en tiempos anteriores venían desarrollando Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, en fin, con gobiernos, Bolivia, con gobiernos progresistas. Bueno, también incluso, yo digo, a lo mejor algunos pensarán limitadamente, pero desde los gobiernos de Chile, particularmente el segundo de Michelle Bachelet, de la nueva mayoría, hicimos algunos esfuerzos en dirección de fortalecer CELAC, UNASUR, en fin, toda una arquitectura de integración. Yo creo que eso es lo que se está jugando concretamente en nuestra región en estos momentos. Correcto. Juan Andrés, usted utilizaba en esta mirada regional, en esta reflexión política, algunos conceptos importantes que nos pueden ser hebra, alguna puntita del hilo para retomar algunos puntos nacionales, proyectos emancipadores, hablaba usted, y mencionó la contrarreforma tributaria del gobierno de Piñera, facilita a los empresarios a disminuir sus obligaciones tributarias por $1,000 millones anuales, manifestaba usted. Ahora, Juan Andrés, usted nos mostraba esta letra chica de este proyecto o contrarreforma tributaria, pero este reciente a la oposición en su conjunto, dado que está la Democracia Cristiana, Partido Radical, podríamos mencionar algunos también, con acuerdos con el gobierno. Y en ese sentido, ¿se resiente la oposición más allá de lo que usted ha señalado, que el pueblo, la gente, el país, generaciones, mencionó usted, se van a resentir, pero la oposición se resiente para enfrentar en conjunto esta arremetida neoliberal? Mire, yo creo, Sergio, que en política hay momentos en los cuales hay que primero y hacer el esfuerzo por mirar la realidad. No lo digo en un sentido peyorativo o despectivo, ¿eh? Porque no es que la situación política sea una cuestión de mirarla y punto, no. No es fácil. Pero digo esto porque más allá de los deseos, yo creo que hay que partir mirando la realidad. Y eso para mí es fundamental. En estos momentos, yo creo que si uno mira lo que está haciendo la actual conducción de la democracia cristiana, la conducción política de la democracia cristiana, yo no me refiero a sectores importantes de su militancia, ni me refiero tampoco a parlamentarios, no me refiero tampoco a senadores como Francisco Guanchumilla, que ya han planteado claramente su disenso respecto de la posición que adoptó la directiva del Partido Demócrata Cristiano. Pero lo concreto es que esa dirección demócrata cristiana lo que está haciendo es empujar una política de consenso para estos tiempos con el gobierno, y se está tratando de poner de acuerdo en mínimos respecto de ese consenso, y le está dando una base de virtuosidad democrática y de interés ciudadano a esos consensos. Esa es, yo no estoy extrapolando, no estoy descalificando, pero esa es la política de la actual conducción demócrata cristiana. Y si eso ocurre en los próximos días y semanas, no me extrañaría que tengamos aprobada una reforma tributaria y una cuestión que tiene que ver con pensiones, que finalmente terminen golpeando a esas mayorías nacionales a las cuales comentábamos recién. Correcto. Frente a ese cuadro, es absolutamente imposible llegar a algún tipo de acuerdo en esa dirección. Yeah. Más todavía, yo creo que hoy día es absolutamente necesario que la ciudadanía tenga claro que hay sectores como nosotros, como los comunistas y otros, que no estamos de acuerdo con eso y que no nos pueden meter en el mismo saco. Porque la ciudadanía también tiende a confundirse. Y lo que hay que pelear es que quede en evidencia lo nefasto que son estos acuerdos para ese interés mayoritario. Ahora, esto es un tema que afecta, pero claro que afecta, porque le da mucho más fuerza a la derecha, pues. Sí. Eso es evidente. Sí. Claro que le da más fuerza a la derecha. Y en ese sentido, esta conducción demócrata cristiana es igual que otros partidos de entre comillas oposición, se tendrán que hacer cargo de lo que eso significa hacia el futuro. Porque no se está debilitando con este tipo de política de consenso de nuevo tipo, no se está debilitando a la derecha. Lo que se está haciendo es darle respiro y fortalecerla. Y por lo tanto, quien sale ganando es la derecha. Bueno, frente a ese cuadro, yo le repito, creo que hay que seguir haciendo todos los esfuerzos para generar convergencia y sinergia, pero teniendo en cuenta de que esas convergencias y sinergias no se pueden hacer sobre la base de concederle, en este caso, a esta conducción demócrata cristiana, ni un centímetro de acuerdo si esto va a apuntar en la dirección que ellos quieren que apunte. Ya, ¿y qué rol? Y aquí cada uno va a tener que asumir su responsabilidad. Correcto. ¿Y qué rol debe jugar entonces en todo esto la Unidad para el Cambio? Este bloque conformado por Federación Regionalista Verde, Partido Progresista y Partido Comunista. ¿Cuál es el rol que debe jugar frente a este escenario que usted nos plantea? Mire, cada día que pasa yo diría que se potencia, pero fuertemente, la posibilidad de que esta coalición nueva juegue un rol determinante. Nosotros, como coalición, no tenemos ningún punto de referencia en cuanto a excluir a nadie. Nosotros hablamos de la necesidad de convergencia, que no excluyan a nadie. Pero también tenemos puntos de acuerdo y puntos sociales de acuerdo. Muchos de ellos se le entregaron en la reunión de presidentes con Chadwick, se le entregaron a Chadwick, al ministro Chadwick, se le entregaron contenidos importantes referidos a temas sociales, pensiones, reforma tributaria, referido a temas como la delincuencia, el narcotráfico, referido a temas del sistema político, en fin, o sea, esta es una coalición que tiene contenido, tiene mucho contenido, mucho contenido. Le entregamos también opinión respecto de, en vez de estar pensando en debilitar la elección de gobernadores regionales, fortalecer esa elección y ojalá incluso transferir más competencias a los gobiernos regionales. Chile y las regiones necesitan más democracia, no menos democracia. En fin, esta es una coalición que tiene mucho que hablar, mucho que decir, tiene muchos contenidos, pero lo importante, Sergio, que es que somos una coalición que está buscando entendimientos hacia todos lados. Estamos buscando entendimientos sobre esta lógica con el Frente Amplio y estamos buscando entendimiento también con otras fuerzas políticas de la ex nueva mayoría, porque esa nueva mayoría ya no existe. Uh-huh. con los partidos, podríamos decir también incluso de la ex concertación, estamos buscando entendimientos que permitan fortalecer una perspectiva que sea simultáneamente una esperanza para las mayorías nacionales de este país y por otro lado una perspectiva de victoria y de derrota a la derecha. Yo creo que nos hemos convertido en muy poco tiempo en una coalición que tiene que jugar un papel tremendamente notable y significativo en esta perspectiva. Juan Andrés, al abrir esta página de hoy viernes, usted nos hablaba sobre humanizar la humanidad. Mencionaba a Gabriela Mistral. Mencionaba a Gabriela Mistral. Y al concluir también nos gustaría cerrar con aquello. Juan Andrés Lago, en el caso del crimen de Fernanda Maciel, una joven de estrato socioeconómico bajo, se refleja la educación sexista. Justamente la que rechazan estudiantes y profesores en el día de las movilizaciones, en el día de hoy. También se refleja la precarización del empleo femenino, 8% de empleo de cesantía en el empleo femenino. En el caso del crimen de Fernanda Maciel se denota cómo este gobierno no puso urgencia ni le interesó la ley Gabriela. Y por último, Juan Andrés, el actuar de las autoridades investigativas en este crimen que ha conmocionado. Pero es también desde el punto de vista de la farandulización de este hecho, está la televisión, han mostrado imágenes, en fin. Pero también queríamos ver este punto de vista, la otra mirada, Juan Andrés Lago, con estos puntos que hemos mencionado y que usted tal vez podría profundizarlo. Sergio, yo comparto absolutamente las expresiones de este movimiento feminista que cruza nuestro país, y que ojalá siga adelante, ojalá se mantenga en el tiempo, ojalá incida más incluso en los cambios valóricos, culturales que requerimos y que necesitamos. Yo en eso por lo menos tengo una disposición no solamente de apoyo, sino que de ser muy autocrítico, porque yo creo que uno también en esto tiene que asumir que es parte de construcciones históricas, sociales, culturales, y no siempre esto implica no mirarse a uno mismo. Yo creo que uno tiene que mirarse a uno mismo porque siempre es posible cambiar y cambiar positivamente. Estos movimientos ayudan a eso, ayudan a cada uno de nosotras y nosotros a cambiar positivamente. Y desde ese territorio, digo, aquí hay cuestiones que quedaron en evidencia. Primero la que usted señala, o sea, que aquí en Chile sí hay movimiento. Hemos avanzado en esa dirección, se están explicitando. Pero la sociedad chilena sigue siendo atávicamente machista, sus instituciones, hay mucho que hacer allí, mucho que hacer. Las personas, tenemos todavía atávicamente expresiones de exclusión machista, fragmentarias, en fin. Es decir, tenemos que ser muy, muy autocríticos en la construcción de este ciudadano, muy conservadores en muchos aspectos. Por otro lado, un segundo punto para mí importante es que aquí queda al dedo absolutamente de nuevo y una vez más la Administración de Justicia con todos sus componentes, es decir, Ministerio Público, es decir, Fiscalía, Policías. Hace rato que se vienen generando situaciones de distinto orden donde la Administración de Justicia, incluido todo este sistema, incluido los tribunales, quedan al debe, llegan tarde. Da la impresión de que no tienen una eficacia real para enfrentar las situaciones que requieren ser enfrentadas de una manera mucho más dinámica, rápida, intensiva, en fin, generar un resguardo real de la ciudadanía frente a situaciones tan graves como las que ocurrieron. Y lo tercero, que yo creo que aquí una vez más nos enfrentamos a la necesidad de que este tipo de situaciones, efectivamente yo comparto eso, no sean llevadas al terreno de la farandulización. Chile es una sociedad muy espectacularizada, sí. Y yo creo que no le ha hecho en nada bien a Chile este fenómeno, que no es solo del país, es de muchas otras partes. Y no le ha hecho nada bien a nuestro país que esta espectacularización, esta farandulización esté puesta en el centro de los grandes medios. Entonces creo que las voces tenemos que levantarlas más para poder empezar a revisar un poco formas y contenidos. Aquí no se trata de ser tontos graves. Yo creo que si caemos en la trampita de que de que aquí los tontos graves o la gente que no le gusta el humor y todas esas estupideces que yo he escuchado, porque se llega a espectacularizar y a farandulizar cosas como las que estamos hablando, y otras más, ¿eh? Muchas sí. Otras más. Creo que en ese sentido es muy importante que podamos tomar dramáticamente la lección de lo que significa este caso para poder mirar hacia el futuro y construir algo mejor. Uh-huh. Así es. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, le agradecemos mucho la gentileza de conversar a esta hora y, bueno, mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia en todos los ámbitos nacionales e internacionales que nos ha convocado en esta fría mañana. Muchas gracias y que tenga un buen día. Gracias, Sergio. Buen día. Pues hay que pasar el frío. Sí, hay que pasar. Sí, un cafecito ahí viene bien. Así es. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.